apropiando la energía, hables sin pensar en otra consecuencia. La rabia se alimenta y de ahí nace la fuerza, ven. Y esto no es un juego para ti que no ves. Siente la demencia que no crees. Bienvenido a este mundo de demencia, en el cual hay que asimilar la consecuencia. Cuando todo está perdido en el vacío, perdóname por olvidarme del sentido que cada día me debería dejar y perderme en ese mar de lágrimas sin nadar. Y hacia acá entre la tempestad nada se pierde. Si es que son las enseñanzas las que hacen fuerte, si es que es mi mente atravesando cada umbral que el miedo me imponía, me haré capaz del sanar. Perdóname, Señor, porque he sido pecador y lo confieso. He vivido entre la fuma, placeres, lujurias, orgías, bohemias acompañadas de un buen sexo. Los excesos son parte de mi proceso. Nocturnas universidades donde la química y la naturaleza son las facultades donde demuestro mis grandes cualidades. Me declaro preso de las mujeres, de su aroma y de sus curvas peligrosas, donde se han escrito miles de prosas. Alúmbrame el camino para no transmitirle esto a sus hijos. He odiado, he detestado hasta pensar en asesinos. El calor me sofoca, para morir solo hay que estar vivo. Mis días son confusión, mi acción destruye lo divino. No me envidio, créalas, miñero. Me he dado las puñaladas por el rencor a lo que más quiero. Me han visto morir de hambre, le hicieron la zancadilla al cielo. Y hoy pido la salvación de corazón porque soy fuego. Descendiendo a lo profundo, al inframundo, sin rumbo. Sigo deambulo vagabundo, fuera de la realidad. Solo me ataco sin piedad hacia el abismo, sin pensar adentro, demonios, maldad. Es la esperanza, la luz buscando, ando dando guerra en este calma. Perdonando la fuerza para encontrar la calma del alma. Dios manda coraje para empuñar en contra de mi el alma. La sangre corre.